si no fuera tan famoso como inventor de telégrafo eléctrico y la clave Morse, Seymour F. M. Moore sería recordado por introducir de Francia a los Estados Unidos el proceso de daguerrotipo y por sus notables pinturas de retratos. Fue fundador en 1825 de la Academia Nacional de Dibujo y su primer presidente. Además, fue durante 40 años profesor de pintura y escultura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ahora Universidad de Nueva York.